En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos. Estamos como siempre en la sintonía de Onda Cero Radio, en La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está al frente de parte técnica. En la codirección es Silvia Casasola y en el hotel Auditorium, en donde se ha celebrado la entrega de los premios Goya, la edición número 28, está nuestro enviado especial en el séptimo arte, José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y deseando que nos digas qué película es la gran ganadora de los Goya de esta edición. Bueno, pues en una gala de los Goya que ha sido sobre todo reivindicativa, la gran ganadora ha sido Vivir es fácil con los ojos cerrados, la película de David Trueba, que se ha llevado nada menos que 6 estatuillas, además de la banda sonora de Pat Metheny, que casi estaba cantada. Bueno, pues ha ganado Natalia de Molina, ha ganado Trueba con su guión, ha ganado Javier Cámara como actor protagonista, y Trueba se ha llevado los Goya como director y el de la mejor película, un pleno prácticamente absoluto. Después estamos unos minutos más contigo hablando de los Goya, la edición número 28, como siempre, haya estado José Manuel Escribano. Una noche en la que, además de la tertulia, de inmediato os presentamos los contenidos, también tendremos la sección El Buscador, os hablará Martín Expósito de nuevos servicios de mensajería móvil, y también tendremos la sección Un Mundo Feliz, os hablamos sobre el informe Iron Mountain. Y os presentamos ya mismo los contenidos que tenemos, algunos de ellos para la tertulia de esta madrugada. Uno de ellos va a venir con experimento, todos a través de Twitter, @rosavientos es nuestro hashtag, es nuestra etiqueta. Dentro de unos minutos colgaremos ahí una fotografía, tenéis que adivinar o pensar o decir algo a propósito de esa imagen que tiene mucho que ver con la mente humana, ¿no es así, Manuel? Así es, esta semana la revista Mente y Cerebro, una revista de divulgación científica, publica un artículo muy interesante sobre la superstición, basándose en una encuesta que dice que 3 de cada 4 estadounidenses creen en la existencia de fenómenos paranormales y 1 de cada 3 indica que ha tenido una experiencia sobrenatural. No se trata de casos extraños, sino más bien de que el cerebro humano se ha configurado para tolerar los fenómenos sobrenaturales. Dentro de unos instantes estamos con ello, ya en el ojo crítico y en algún tweet más se cita. Dentro de poco con Almadía Rosavientos colocamos también esa imagen, una imagen en la que le vamos a pedir a los oyentes su colaboración para averiguar algo más sobre lo que pensamos respecto a determinadas cosas. Juan José Sánchez Oro nos va a hablar de un enigma mítico, el manuscrito Voynich. Hay nueva teoría, un escrito que no se sabe quién lo escribió, ni para qué, ni en qué idioma está. Bueno, si se empieza a saber. Bueno, eso es lo que dice un doctor de la Universidad de Delaware, es Arthur Tucker. Cree haber identificado la lengua con la que se ha escrito este manuscrito, que hasta ahora se llamaba a esa lengua propiamente Voynichés, porque realmente no tenía ninguna otra denominación, no se sabe realmente a qué puede pertenecer, y él la asocia a un lenguaje perdido mesoamericano. Estaríamos hablando, por lo tanto, que este manuscrito tendría una inspiración precolombina. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Llega dentro de muy poco, faltan unos días para el Día de los Enamorados. Vamos a dar algún consejo, Lorenzo Fernández. Pues sí, o quizás el anticonsejo, ¿no? Porque es curiosa la iniciativa. Surge en lo que te demuestran este tipo de noticias es que la imaginación del ser humano, cuando de por medio aparece un concepto como es el del amor, pues no tiene límites, ¿no? Y en este caso hay una tienda de Londres que ya está, pues literalmente, causando auténtico furor, especialmente a través de Internet, a través de las redes sociales, porque ofrece pues un producto bastante peculiar del que vamos a ver un poquito más adelante. Y Silvia Casasola nos hablará de Egipto, de nuevos descubrimientos que tienen mucho que ver con las investigaciones que los arqueólogos españoles están realizando allí. Así es, vamos a dar muchos datos y tienen que ver con dos faraones, con Amenofis III y Akenatón.

hace aproximadamente unos 40 minutos os poníamos una canción, vamos a finalizar ya Tertulia Zona Cero, una canción muy dura para el día de San Valentín. Hablábamos de Nacho Vegas, decíamos que era capaz de canciones terribles y durísimas, pero es capaz de bellezas tan extraordinarias también como este 8 y medio. Miro el techo que ha vuelto a gotear. Hacía tiempo que no llovía así. Pues con Nacho Vegas, con una de las grandes voces de nuestro país, capaz de cantar al romanticismo, a la tristeza, a la pérdida. Anteriormente hemos ido al audio. Finalizamos la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal. Gracias. Gracias. Feliz San Valentín, ¿eh? Bueno, yo también te quiero. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Y con Lorenzo Fernández. Venga, Bruno, que ahí te he dejado el mail, por si quieres escribir a la tienda. Son pronto, chicos. Lo que por crueldad ahora viene a dar igual. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Una edición especial la que tenemos esta madrugada, porque esta noche, como siempre por estas fechas, y como siempre en domingo, madrugada ya de lunes, se han entregado los premios Goya, los premios de la Academia del Cine Español. Y como siempre, ahí ha estado José Manuel Escribano, nos saludaba al comienzo del programa. Lo vuelve a hacer ahora, un poquito más reflexivos. José Manuel, buenas noches de nuevo. Buenas noches, otra vez, Bruno, ¿qué tal? Una ceremonia larga, una ceremonia que como siempre ha sido polémica, pero una ceremonia con un gran ganador, que es el director David Trueba, ¿no? Efectivamente, David Trueba, al que yo creo que ya le tocaba, se ha llevado el gran premio. Ha ganado su guión, ha ganado él como director y ha ganado su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, que además se ha llevado los Goyas a la mejor banda sonora, la banda sonora de Pat Metheny, el Goya a la actriz de revelación, Natalia de Molina, en un momento de los más emocionantes de la gala, y el premio al actor protagonista, otro que también lo merecía ya después de tantísimos años, Javier Cámara, que también se ha emocionado una barbaridad al recoger el premio. Son algunas de las figuras que se han llevado una estatuilla que seguramente merecían hace ya algunos años. Qué decir, el de Terele Pávez, uno de los 8 Goyas que se ha llevado Las Brujas de Zugarramurdi, y en ese sentido la otra gran ganadora de la película. Bien, es verdad que sus nominaciones eran todas a premios, bueno, pues digamos técnicos, un poco la pedreilla, y ahí pues desde luego se lo ha llevado casi todo, la dirección de arte, el vestuario, el montaje, el sonido, la dirección de producción, los efectos especiales, por supuesto, de Las Brujas, el maquillaje, y ese Goya a Terele Pávez como actriz secundaria, que ha sido sin ninguna duda el momento más emocionante de la noche. Y el Goya la mejor película de habla no española ha sido para la gran favorita, para la película Amor, la de Michael Haneke, ¿no? Es verdad, eran 4 grandísimas películas. Aquí había en la sala de prensa apuestas encendidas, y la verdad es que yo seguía confiando en Amor, que parecía que había perdido un poquito posibilidades, porque claro, es una película que se estrenó a principios del 2013 en nuestros cines. De todas maneras, yo creo que al final se ha impuesto la enorme calidad de la película de Haneke. Y la gran ausencia, la del ministro Wert, ¿en qué se ha notado, en qué ha podido influir? Pues, porque ha sido el gran protagonista en las horas anteriores y no sé si durante la ceremonia de los Goya. Pues se ha notado un poquito, porque yo creo que no ha habido nadie que no haya tenido que lanzar una puya a la ausencia del ministro Wert. Ha sido el gran protagonista por ausencia. Ha habido desde las bromas iniciales de Manel Fuentes a las cosas un poquito más serias, incluso hasta las peticiones de dimisión de alguno de los participantes, pero prácticamente todo el mundo ha acusado la ausencia de Wert. También, desde luego, Enrique González Macho, el presidente de la Academia, que en su discurso ha echado de menos al ministro de Cultura. Ha habido incluso que le han dicho que el ministro de Cultura es poco, pero que de Educación menos, ¿no? La semana que viene, ya en el callejón, más tranquilamente nos comentas muchas otras cosas sobre la ceremonia de entrega de los premios Goya. José Manuel, muchísimas gracias, un año más. De nada, encantado. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. 1,000 millones de beneficios ha dado Facebook en 2013. No está nada mal. Le va mejor que al otro gran red social, parece. Así es, sí. Ese dato lo dábamos la semana pasada. Estábamos esperando el resultado de Twitter. Lo conocimos esta semana. Y tras sus primeros resultados económicos después de su salida a bolsa, podemos decir que no son muy buenos. Ha tenido unas pérdidas de 511 millones de dólares. Como bueno, siempre hay que verlo por el lado positivo. Claro, dicen que es menos de lo que se esperaba. Efectivamente, que aún se esperaban mayores pérdidas. Aún así, claro, tuvo repercusión en bolsa, cayeron las acciones pues de los 70 a los 66, fluctuando, pero a la baja. Pero dicen los analistas que más allá de la pérdida económica que podría ser previsible, el hecho de que el aumento en el número de usuarios no sea tan grande como se podía esperar, que se ha frenado su crecimiento. Sí, y otro dato positivo es que en el último trimestre, después de la salida a bolsa, pues que había ingresado pues 200 y pico millones. Bueno, pues de momento el pajarito sigue volando. No sé si a gran altura, pero sigue. Hasta ahora, en un agujero negro han caído y están cayendo todos los rivales de WhatsApp. Sigue triunfando. Pero tiene uno más. Sí, el último, que parece que viene con fuerza, o es el que más ha crecido y el que más crece en los últimos días. Solo en nuestro país, creo que se hablaba en 24 horas de 200.000 descargas, cuando de repente empezó a hablarse todo el mundo, en los medios de comunicación se empezaba a hablar de Telegram. Telegram, rival de WhatsApp. Es cierto que tiene otros rivales, como dices, Bruno, por ejemplo, Line, con anuncios en televisión, con no solo una aplicación para el móvil, sino también un cliente, un programa cliente en el desktop, en los ordenadores, un programita que tú lo abres desde tu ordenador y puedes seguir la conversación desde ahí. Y Telegram tiene eso, tiene aplicación, tiene además programita para el ordenador. Bueno, ¿quién está detrás de Telegram? Podéis encontrar información en Tecnoexplora, nos habla de ello David González, habla de la aplicación de estos hermanos Surov. Uno de ellos, el Zuckerberg ruso, porque crea una red social en sus inicios, antes de crear este Telegram, que es una aplicación gratuita, que permite crear esas conversaciones entre dos usuarios que la tengan, y además estos New Secret Chat, estas conversaciones secretas privadas, que quieren ser la clave del éxito. Es decir, ¿cómo se promociona esta aplicación? Pues vendiendo el éxito en la seguridad. Este secret chat donde solo los dos teléfonos que participan en esta conversación conocen la clave. Yo te mando a ti un mensaje, Bruno, se encripta en mi teléfono y una vez que tenemos los dos abierta la conversación, cuando recibes tú el mensaje, tú tienes la llave para abrir ese mensaje y leerlo. Pero solo tú tienes la llave, no la tiene nadie más. Y cuando tú me devuelves a mí el mensaje, solo tengo la llave para leerte a ti. Bueno, esto es lo que más o menos vendría a traducirse este chat secreto. Que el mensaje no se almacena en los servidores de los responsables de Telegram y que el mensaje yo te lo envío a la red y te llega solo a ti y solo tú vas a saber cómo leerlo. Pero cada vez que me aparezca un mensaje nuevo de Martín, ¿yo voy a tener que utilizar esa clave o también me va a pillar la pareja? Es de manera... No hay clave como tal, es decir, es simplemente un símil, transparente. Es para las autoridades para si hay algún tipo de fuerza oculta que quiere saberlo. Intervenir el mensaje, claro. Efectivamente. Si alguien quiere interceptar ese mensaje, si se recurren a técnicas man in the middle, detiene este mensaje, lo capta y lo desencriptaría. Bueno, pues esto es más difícil porque la clave la creo yo en mi dispositivo solo para la conversación que establezco contigo. Bueno, en resumidas cuentas, ellos dicen que ese mensaje no se almacena en ningún servidor y que se destruye. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. De hecho, han puesto en marcha un juego, una recompensa al hacker que destroce la seguridad, pero atención porque hay trampa. Y entonces, quien mejor nos lo va a explicar, hemos cogido el teléfono, hemos llamado a Javier Rubio y hablamos con él en una ocasión. En internet lo tenéis con @jrubr, un experto en desarrollo de aplicaciones, a quien encontráis también en javirubio.net, y que ha analizado la aplicación en profundidad. A él, a Javi, le preguntamos, muy buenas noches, si no es seguro 100% Telegram. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, tiene varios temas que no están haciendo del todo bien. A ver, la seguridad siempre se mide según también tus necesidades, porque al final, según el secreto, entre comillas, que quieras esconder, vas a necesitar más seguridad o no. El tema, si es más seguro que WhatsApp, por ejemplo, sí, sin duda, es más seguro que WhatsApp, ¿vale? Pero no es lo seguro que ellos están vendiendo. Ajá. Entonces, por ejemplo, ellos... El tema es que han publicado la especificación de un protocolo nuevo de cifrado que se han sacado de la manga usando otros estándares de cifrado ya existentes, y la gente está haciendo, la gente, me refiero a la comunidad, está haciendo clientes libres, open source, lo cual es muy positivo porque o sea, el software libre, para el que no lo sepa, el software se comparte, lo pueden ver todos, lo puedes editar, lo puedes auditar y ver si tiene algún error. Yo en WhatsApp no puedo, a no ser que use técnicas de ingeniería inversa, no puedo analizar el código y saber Ajá. si hay un error, y puedo reventar el programa para hacer cosas malas. Sin embargo, el servidor no. Múltiples personas de la comunidad se lo han pedido, le han dicho, oye, ¿vais a liberar este código o va a ser algo propietario cerrado? Y por ahora han dado largas, o sea, han dicho que lo harán. Uh-huh. Entonces, bueno, demos también un poco de margen, no lo sé si lo harán al final o no. ¿Esto qué significa? Significa que, o sea, cuando tú mandas mensajes normales, entre comillas, como los mandas por WhatsApp a cualquiera, van a través de su servidor. Y su servidor, pues tú no sabes ahí qué seguridad hay, no sabes si está pinchado a la NSA Ajá. o a cualquier otro gobierno y lo están escuchando. Hasta que no lo liberen, no lo sabremos. Uh-huh. ¿Vale? Eso por un lado. Tiene por otro lado el beneficio de que, como ahora están saliendo clientes que está haciendo, como digo, la comunidad para Windows, Linux y MacOS, pues tú en tu escritorio te instalas el programa y puedes continuar la conversación. Pero eso significa que tus mensajes se están almacenando en el servidor. Uh-huh. O sea, yo una conversación que empieza en el móvil, me meto al ordenador y la continúo, y eso es porque están en el servidor. Entonces, eso por un lado. Luego, lo que ellos venden es que tienen el punto a punto seguro. O sea, yo puedo abrir un chat secreto que sale ya así llamado en la aplicación, con una persona, y aquí están usando el protocolo que digo, que han diseñado ellos, que ha causado un poco de revuelo, porque expertos de criptografía lo han estado analizando y les han ofrecido ayuda. Oye, cometéis estos errores. Y ellos han dicho, no, mira, es que nosotros tenemos estos doctorados. O sea, las respuestas que están dando a la comunidad es, mira, este es mi equipo de matemáticos y doctorados. Son matemáticos rusos, y entonces no son expertos en criptografía. Ese es un poco el tema, que, o sea, la criptografía, hay una regla básica, número uno, que es, no sé muy bien cómo traducirla, en inglés es, do not roll your own crypto, no te inventes tu propia criptografía, no reinventes la rueda. La criptografía es algo complejísimo, que, o sea, un protocolo se empieza a usar masivamente cuando lleva años de estudio de mogollón de asociaciones y de expertos en el tema y tal. Entonces, de hecho, es cuanto más libre sea, más seguro. Quiero decir, los algoritmos de criptografía deben ser conocidos por todos. El ocultismo no vale, ¿sabes? No vale decir, oh, yo cierro, como hago las cosas en secreto y nadie lo ve, va a ser más seguro. No, porque ahí va a venir un tío que es un experto, un ruso de estos hackers, y lo va a reventar. Realmente el secreto debe estar a salvo mientras el secreto esté vigente. No necesariamente para siempre. Es decir, todas las técnicas van avanzando, y lo que ahora con un algoritmo que es súper seguro tienes perfectamente guardado, dentro de 15 años igual ya no sirve de nada, o sea, ya se puede romper. Uh-huh. Entonces es un poco cuánto tiempo necesitas almacenar el secreto. Uh-huh. O sea, tiene que ser seguro incluso aunque sea abierto. Han creado un concurso de marketing que decías tú que tampoco era del todo real. Han hecho un challenge, un crypto challenge le llaman. A veces es muy normal en el software libre hacer un concurso de, venga, vamos a encontrar fallos pues para que la comunidad pues intente reventar mi programa, ¿no? Por ejemplo, lo hace Google Chrome, bueno, la versión libre de Google Chrome, Chromium. Entonces cada año, pues si tú encuentras un bug, un problema, un bug es un error de software. Si tú encuentras un bug, pues y lo se lo enseñas a ellos, en vez de hacerlo público para gente para que la gente se aproveche, pues te pagan. Entonces estos se han hecho un grito de challenge de bastante dinero, no sé si eran $200,000. Y el tema es que, bueno, uno de los expertos de referencia del sector, que es Moxie, se le conoce por su nick, que comentó en su blog que era, como decirlo, era una engañeza. Porque al final es imposible, con las condiciones que han puesto en el challenge, romper un protocolo que ya todos sabemos que es. Es decir, organiza un concurso de Mises, pero solo se pueden presentar chicos. Y, ¿no? Algo así. Decir, me encantan tus comparaciones. Es decir, que están proponiendo un concurso y las reglas ya per se no van a permitir... Entonces eso ha creado en la comunidad pues cierta reticencia hacia Telegram. De todas maneras, bueno, aún están a tiempo de cambiar y de, ¿no?, de avanzar por el buen camino, como quien dice, y de corregir y pedir disculpas o lo que sea. Sin duda es mejor que WhatsApp en muchísimos aspectos. Sí. Y yo la estoy usando. Pero seamos conscientes de lo que hay, seamos conscientes que no es 100% segura. Sí, eso sí. Es lo que quiero que la gente, porque ellos lo venden como la panacea. O sea, ellos ofrecen dos modelos. Sí, sí. El que tú hablas de normal y va a través de su servidor. Y el... tienes la comodidad de que puedes acceder en tu ordenador también. Y luego el de cifrado punto a punto, que es el que va cifrado con estos protocolos que comentamos. Y ese es el que en teoría ellos han vendido como ultra seguro, la vamos a petar tal, y en realidad, pues como digo, hay muchos flecos que no convencen y vamos, que ya está roto ahora mismo. Gracias por estos minutos que hemos compartido. Me quedo con esa frase en la que decías que quizá en esta sociedad podamos aceptar o asumir pérdidas de privacidad, pero que al menos, como dices, seamos conscientes de esa realidad. Eso es. Gracias, Javi. Y bueno, estamos atentos a tu página web, que como siempre, javirubio.net, ahí vas actualizando la información. Javirubio.net y por Twitter, si buscáis Javier Rubio o JRVR, pues también podemos hablar también. Gracias, Javier. Hasta pronto. A ti, Martín. Gracias. Chao. Adiós. Buenas noches. Y una semana más estamos aquí en esta sección en la cual hoy vamos a intentar resolver las incógnitas sobre el origen de un extraño informe, pero sobre todo hablar de su contenido y ver cómo su contenido, en cierto modo, anticipó lo que fue el futuro. Un mundo feliz. La paz es barata, la guerra cara. Así que, por tanto, hagamos la guerra. Esta parece ser la conclusión del informe Iron Mountain. En teoría fue realizado tras la reunión que mantuvieron en 1966 varios grandes mandatarios en estas instalaciones antiatómicas situadas bajo una montaña en el estado de Michigan. Sobre la autenticidad del documento que salió de la reunión efectuada por estos sabios se ha discutido mucho. El gran inconveniente es que quienes se antojaban como los autores del informe serían los hombres que durante un tiempo condujeron los hilos que movían el mundo. Parece una profecía cumplida. Las reuniones se extendieron durante varios meses. Participaron en ellas 15 sabios que se juntaron en Iron Mountain a partir de agosto de 1963. Habría sido auspiciada la reunión por el presidente de los Estados Unidos, por John Fitzgerald Kennedy, pero especialmente por Lyndon B. Johnson, vicepresidente de los Estados Unidos, un hombre que representaba mucho más al poder económico y militar que el hombre que sería asesinado poco tiempo después. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a...? En las reuniones del grupo se propusieron cosas terribles, bien sea auténtico el informe o no. Los especialistas congregados estudiaron la posibilidad de sustituir nuestro sistema de guerra, basado en la existencia de amenazas para la estabilidad, por un sistema de paz basado en la inexistencia de enemigos globales. Entre otras cosas, los expertos concluyeron que la propia naturaleza humana lo impide, porque quiebra uno de los principios de nuestra supervivencia como especie, que asegura que el hombre posneolítico destruye los excedentes de su propia especie a través de la guerra. Es decir, que el conflicto armado es una necesidad del hombre para demostrar su fuerza, y contra esa necesidad no hay nada que hacer. No supimos interpretar. La conclusión de los reunidos es que la cultura bélica es consecuencia del desarrollo de las civilizaciones, y esa cultura, en pleno siglo XX, genera un movimiento económico que es vital para sostener el sistema. Y así, los miembros del grupo sopesaron si el peso económico de una cultura de paz alcanzaría los niveles monetarios actuales y necesarios. Y es entonces cuando llegaron a esa conclusión. La paz es barata. Un sistema sin enemigos, decían, no reemplazaría a un sistema monetario ágil, que es lo que nace del sistema de guerra. Un mundo en paz es un mundo insostenible. Los expertos llegaron a estas conclusiones tras diseñar un futuro, y antes o después podría ser así si no se hacía nada para evitarlo, un futuro en el cual en el mundo no existían ya los enemigos clásicos. Los autores del informe dijeron que sería necesaria la creación de nuevos enemigos y amenazas que podrían sostenerse si se ejecutaban precisos fuegos de guerra que convencieran a la opinión pública y permitieran al poder actuar a partir de la creencia de la existencia de amenazas para la integridad. Para conseguirlo, los expertos llamaron a la determinación del planteamiento necesario de niveles óptimos y mínimos de destrucción de vida, propiedad y recursos naturales como requisito para lograr la credibilidad de dicha amenaza. En cierto modo, el documento estaba anticipando un mundo en el cual ya no existía Guerra Fría ni Muro de Berlín. Entonces apareció Al Qaeda, apareció el islamismo radical, aparecieron nuevos países que ponían en riesgo la estabilidad, una estabilidad que para ellos parecía poco recomendable. El informe sugería incluso que sería necesaria la creación de nuevos enemigos. La amenaza de la destrucción del planeta o incluso la amenaza exterior podrían ser caminos óptimos. Esas amenazas, dice el informe, logran cohesión social y gracias a ello se acepta mejor la autoridad política. Y es que para que el mundo sea como es necesario pagar un precio en sangre. No lo decimos nosotros, lo dice el informe. Es necesario pagar un precio en sangre y recomienda que se trabaje en la siguiente dirección. Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto. Según el informe, la guerra cumple varios tipos de funciones. La primera es económica, puesto que favorece la ampliación del Producto Interior Bruto, tanto el personal como el nacional, y además ofrece un registro positivo en cuanto a la productividad individual. Por otro lado, señala el informe que las sociedades conflictivas deparan estados más fuertes y los ciudadanos se convierten en gobernables. Además, a nivel social, los conflictos entre culturas y naciones evitan la existencia de disidencias con penetración social y las tendencias antisociales, además de que puede emplearse para fortalecer la cultura en los sectores más pobres. Y no solo la cultura, sino que también sale beneficiada la ciencia, se crea más, se investiga más. Todo esto pasa en el sistema que ellos promulgan. Lo dicho, hagamos la guerra. El informe resultante de las citas de Iron Mountain fue publicado a riesgo de la vida de su filtrador a finales de los años 60. Incluso el periódico The New York Times lo dio por válido. Se mencionaban nombres y datos que lo ligaban a algunos de los grupos de poder e ideólogos más relevantes. Algunos, como el periodista Leonard Lewin, en 1996, 30 años después, lo publicó de nuevo, pero aseguró que era una creación suya. Sea verídico o no, sus planteamientos son duramente certeros. Y ahí radica su importancia. Dice la verdad, una verdad incómoda. Entre quienes han apostado por su autenticidad está uno de los economistas más relevantes del siglo XX, Kenneth Galbraith. No deja de ser curioso que, según las primeras informaciones, él era uno de los 15 responsables de aquel informe, y es que tuvo siempre posiciones de poder en diferentes gobiernos. Después, eso sí, se sugirió que Galbraith era el autor único. Sea real, no lo sea, sea un producto, no lo sea, la discusión está abierta, pero no tan abierta está la validez de lo que dice. Parece una profecía autocumplida. Si miramos el mundo, desde arriba se pretende que ese informe sea real, que vivamos una realidad confrontada, un mundo de crisis en bélica permanente, un mundo de buenos y de malos. La gestión continua de la misma es el éxito de los más poderosos sobre los más débiles. Y antes de llegar al final de nuestro programa, esta noche, un microrrelato vuestro, uno de vuestros textos. El de esta noche nos lo envió Fátima Juan. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, el montaje y la realización es de Víctor San Román. El título del microrrelato de esta noche, El Ser. Un estridente chirrido lo despertó. Conforme abrió los ojos casi a cámara lenta, el sonido se fue desvaneciendo. Miró a un lado, luego al otro, lo hizo muy lentamente. Todo parecía en calma. Excepto por su respiración, el silencio era casi absoluto. Por la ventana de su habitación se colaba la claridad de una farola cercana que dibujaba un rectángulo en la pared. Le daba cierta tranquilidad no estar totalmente a oscuras. Se fue destapando lentamente, primero apartando las mantas con las manos y luego con la ayuda de los pies. Finalmente decidió levantarse y empezó a caminar de puntillas. Antes de salir de la habitación, miró atrás. Algo pasó en ese momento cerca de la ventana, haciendo un ruido que no supo describir, algo como un zumbido chirriante. El perfecto rectángulo que iluminaba la ventana quedó casi borrado durante unos segundos. Seguramente un pájaro estaba revoloteando alrededor de la farola. Encendió la luz, se relajó. Mientras sonreía, se sirvió un vaso de leche. Se lo tomó de un trago, inspiró profundamente y dio media vuelta para volver a la cama. Tras apagar la luz, se quedó mirando la pared hasta que el sueño empezó a aparecer de nuevo. Pero otra vez ese zumbido lo puso en alerta. Desesperado se frotó los ojos para observar qué era lo que había en la calle. Cuando se dispuso a abrir la ventana, apareció ante él una siniestra figura. De la impresión, cayó sobre la cama sin poder apartar la mirada de aquel ser. El sonido empezó a aumentar de volumen, posiblemente provenía de sus alas. Su cuerpo tenía ciertos rasgos humanos, pero lo más impactante en aquel ente era su mirada. Desde la calle, el enorme insecto lo estudió a fondo con sus gigantescos ojos rojos. Luego desapareció. Bloqueado sobre la cama, lo encontraron 2 días después, balbuceando algo sin sentido. Tras el diagnóstico médico, lo ingresaron en un hospital psiquiátrico. Restablecido, meses después, empezó a hacer vida normal. Una noche, en la que dormía plácidamente, se despertó alertado por un sonido familiar. Se levantó y abrió la ventana. No tardó en aparecer el misterioso ser que tiempo atrás lo había trastornado. Cara a cara se contemplaron unos segundos. Casi podían tocarse. Fuera lo que fuera aquello, no era de este mundo, no podía serlo. Era tan alto como él, pero la envergadura de sus alas lo hacía mucho más grande. Dio unos pasos atrás y sacó algo que llevaba un tiempo escondido bajo la almohada. El ente no desconfía al ver el reflejo que la hoja dibujó haciendo un arco en el aire. Es más, podría pensarse que lo esperaba. Sus ojos rojizos se apagaron cuando el enorme cuchillo se incrustó en el centro de su cráneo. Días más tarde, lo encontraron bloqueado de nuevo sobre su cama. Esta vez, no balbuceaba. Insertado entre sus ojos, un cuchillo de cocina había acabado con su sufrimiento. Aquí la Rosa de los Vientos en esta edición de domingo, madrugada de lunes. Hasta aquí la Rosa de los Vientos este fin de semana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este fin de semana. Y más Rosa de los Vientos en los podcasts de Onda Cero en la web. Así que buena semana para todos.